Buenos días, mis queridos alumnos de primer año. Bienvenido al segundo momento pedagógico 2020-2021. Vamos a hablar sobre el plan de evaluación. La semana del 11 al 14 de enero vamos a ver nuestro video sobre la hora y los números ordinales. Vamos a escribir como actividad evaluativa práctica tres diferentes horas y vamos a contestar cinco preguntas que contienen números ordinales. Luego, en la semana del 18 al 22 de enero, vamos a hablar sobre las preposiciones. Podremos ver nuestros videos. Vamos a dibujar cinco preposiciones y le vamos a escribir a cada uno su oración. Esto nos dará un total de las tres actividades de 16 puntos en el contenido. Luego le sumaremos 2 puntos en orden y pulcritud y, si sigue las pautas, 2 puntos más para dar un total de 20 puntos. Esta actividad evaluada la entregaremos entre el 25 de enero hasta el 29 de enero. Luego tendremos una segunda actividad, ver los videos del 1 de febrero al 5 de esa semana, la semana del 8 al 12. Veremos el presente continuo y también tendremos preguntas que contengan el WH question, qué, cuándo, cómo, dónde, pero en presente continuo. Tendremos una actividad práctica evaluada de dibujar tres acciones en presente continuo y colocarle su oración. Luego tendremos otra actividad práctica de contestar cinco preguntas con el WH question. Esto nos dará un contenido de 16 puntos y le sumaremos 2 puntos de orden y pulcritud y, si sigue las pautas, 2 puntos más para un total de 20 puntos. Esta actividad la entregaremos del 22 al 26 de febrero. Luego vendrá la semana del 1 al 5 de marzo y la segunda del 8 al 12 de marzo. Veremos acciones de rutina y acciones habituales. Son dos contenidos. Ordenaremos 8 oraciones que se nos darán. Y en una segunda actividad completaremos 4 oraciones, que esto nos dará un valor de 16 puntos de contenido y le sumaremos 2 puntos de orden y pulcritud y, si sigue las pautas, 2 puntos más para un total de 20, el cual entregaremos nuestra actividad evaluada entre el 15 al 18 de marzo. Fecha tope para entregar esta tercera actividad. Luego, todas estas tres actividades las podremos entregar en hojas blancas o reciclables o hojas de examen al instituto, debidamente identificadas, nombre del alumno, año, sección. Solamente utilizaremos el cuaderno en casa para copiar nuestras clases de la pizarra virtual para soporte de realizar nuestras tareas o nuestras actividades prácticas evaluadas. Que tengan muy buenos días. Hasta luego, mis alumnos.